El próximo jueves 13 de mayo tenemos en Zaragoza, en la Sala Oasis, esta banda mexicana llamada Zoé, una de las bandas más reconocidas, arriesgadas y respetadas del nuevo rock mexicano. Para ello tenemos a León, de esta banda. Buenas tardes, León. Hola, ¿cómo estamos? Un saludo allí a todos. Bienvenido a España. Sí, todo bien, todo bien. Habéis aterrizado en España para presentar, bueno, un disco de grandes éxitos, con colaboración de grandes, importantes artistas españoles como Bunbury, Vetusta Morla, Dorian, Annie B. Sweet, unos invitados muy especiales, ¿no?, para la música de Zoé. Quizá, bueno, yo que te quería preguntar, ¿cómo está recibiendo el público español, bueno, a la música de Zoé? Es buenísimo, ¿no? Yo creo que tocamos apenas en Barcelona, el fin de semana pasado, le abrimos a Dorian, y nos fue increíble, nos encantó, y la gente estaba feliz, había, pues, obviamente, muchos latinos, pero también ya había como bastantes españoles cantando nuestras canciones, estábamos muy contentos de ver eso. Y bueno, te quería decir de lo del disco, más bien nosotros lo vemos como una compilación, un resumen del trabajo que llevamos haciendo por 10 años, más que de un disco de... Yo no lo vendería aquí en España como un disco de éxitos, porque pues aquí apenas estamos como empezando, pero es más bien como una compilación de canciones que han sido éxitos en México y de canciones que son de las más consentidas de nuestros discos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuál es el secreto de la música de Zoé? Pues nada, yo creo que llevamos un rato trabajándole, también somos una banda que somos como muy, muy autoexigentes con el sonido que buscamos, y que tal cual somos una banda que desde el principio ha tratado de encontrar una identidad propia, hablando sónicamente, ¿no? Imagino que como todas las bandas tendrán unas influencias, unas referencias. ¿Cuáles han sido vuestras referencias? Obvio, ¿no? Pues desde niños hemos tenido como la suerte de tener padres que escuchaban buena música, ¿no? Sí. En casa. Sí. Entonces pues, viene desde los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Cat Stevens. Ya cuando estábamos adolescentes, pues agarramos la onda de Pitch Mode, The Cure, sí, The Clash, y luego más tarde toda la movida del Britpop inglés. Pues no sé, yo creo que toda la música que nos ha ido, aparte también cada quien por parte del grupo, pues tiene sus influencias individuales, ¿no? Pero de todo ahí está, ¿no? Está música mexicana, del rock mexicano, del rock español también tenemos influencias, ¿no? Yo viendo la portada de este disco en el cual resumís, bueno, canciones de estos 10 años, bueno, yo veía esas similitudes con la psicodelia, no sé si me equivocaré, ese Forever Changes de Love. No sé si habéis querido buscar esa similitud. ¿De Love? Sí. Ah, pues no, más bien se le ocurrió, bueno, seguramente al diseñador que lo hizo seguramente agarró referencias de todo. Creo que hay varios discos que tienen como caras así, como psicodélicas, ¿no? Sí. Desde Revolver, ¿no? Que tiene la cara de los Beatles así como dibujada, así. Y varios, el diseñador cuando hizo el arte me enseñó como varios discos así como de los 70s medio psicodélicos que tenían como las caras de los artistas dibujadas con diferentes tipos de patrones y diseños así, y de ahí lo agarró, sí, claro, como se inspiró como en esa onda. Eso, yo creo que se ha buscado esa idea. Bueno, decías las influencias de los 60, los Beatles, muy clara en alguna de vuestras canciones, el pop español que se ha hecho siempre, y ya que hablamos de los artistas españoles, de las colaboraciones, no sé, cuéntame con cuál de ellos has disfrutado más. ¿Con cuál hemos? No, pues estamos muy contentos con todas, con cada una de ellas. Obviamente la de Bunbury pues es como, fue como la más, la que menos esperábamos y que se armó, gracias a que Bunbury siempre le ha gustado su edad. Sí. Y hasta vino a México a hacer un video con nosotros, pues una... un gran artista en México que admiramos muchísimo desde que estaba con los Héroes. Y pero bueno, todas las demás, la de Dorian y Vetusta y Annie, está increíble porque son como generaciones nuevas del rock acá. Exactamente. Y con las que estamos haciendo como intercambios también de directos y cosas así, ¿no? Como tipo que Vetusta ya ha ido, y Dolan ya han ido a México a telonear para Zoé, y ahora nosotros nos invitan a telonear para ellos acá. Estamos en un intercambio de fans. Exactamente. Oye, ¿sois conscientes de que la cultura musical mexicana no es tan conocida como la española en México? Exacto. Sí, pero piensa, o sea, hablando de géneros musicales y de rock español, sí. En este momento, pues sí, creo que hace falta que, hay muchas cosas buenas aquí en España, y creo que hace falta que en México se conozcan más, sí. Y también creo que en México hay muy buenas bandas mexicanas nuevas que deberían entrar acá, entonces por eso empezamos como a platicar entre Dorian y Vetusta de eso, de hacer un puente musical en el que podamos empezar a circular y que se conozcan más acá y que se conozca más allá de lo que se hace en los dos lados, ¿no? Pues eso, esperamos. El próximo jueves 13 de mayo estaréis actuando aquí en Zaragoza, Sala Oasis, un concierto que os recomendamos a todos si queréis disfrutar de la mejor música actual en México. Muchas gracias, Elón, por atender nuestra llamada y mucha suerte con el resto de los conciertos. Muchísimas gracias y pues un saludo ahí a toda Zaragoza. Love, love, love.